Estimados alumnos de la asignatura Ergonomía, en este espacio de formación se desarrollará la segunda etapa de la asignatura. Durante la misma, trataremos el tema Trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. Confío en que disfruten este tiempo de capacitación. Adelante y buena suerte.